Tiempo ahora para su información local. Aquí continuamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Radio Joda, sintonía de la cadena SER. ¿Qué tal se encuentran? Vamos a esos asuntos informativos cercanos, el espacio en hora 14 que dedicamos a la actualidad local, comarcal y provincial. Hoy, en referencia en cartera a nuestro balance en titulares, tenemos diferentes asuntos. La puesta en marcha de esas sextas jornadas de la salud que organiza el Centro de Salud Ricardo Fernández Valadez de nuestra ciudad hasta el próximo día 24. Se ha iniciado hoy con una charla sobre seguridad química en el hogar que ha impartido el farmacéutico Luis Javier Fernández. También se ha presentado a nivel provincial el plan Infoca para este ejercicio 2015. Y también, precisamente, en ámbito de la Diputación Provincial se ha aprobado el expediente para poner en marcha los servicios turísticos deportivos de las nuevas instalaciones, tanto en el Tranco como en el pantano de Giribaile, los dos mayores embalses de la provincia, en el pleno de la Diputación Provincial que se ha celebrado hoy. También se ofertan nuevas actividades para junio en los espacios naturales andaluces. En nuestra comarca, en nuestra zona, se va a realizar el Centro de Interpretación del parque aquí en nuestra ciudad unas rutas por los torreones y castillos de Mágina, y también un taller de fósiles con barro el próximo día 13, el próximo sábado. Toda la información pueden seguirla en reservatuvisita.es, esas nuevas actividades en los espacios protegidos andaluces en el mes de junio. Bueno, pues esos datos nos van a ocupar en este tiempo informativo, como es habitual. Antes vamos a conocer lo meteorológico para poder planificar adecuadamente el resto de la jornada y dedicar algo de tiempo al ocio, al deporte, con Deportes Tor. Veamos qué nos depara la previsión meteorológica para la tarde y las primeras horas de mañana. Pero recuerda, el tiempo no es excusa para vivir intensamente y dedicar tiempo al deporte. Deportes Tor, en su 20 aniversario. Buenas tardes. Continúa el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén y las temperaturas apenas cambian, con máximas que hoy rondan los 32 grados en la capital y Villacarrillo, 34 en Linares, hasta 36 en Andújar, 31 grados en Úbeda, 30 en Cazorla y 29 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del este. Mañana viernes se mantendrá el cielo muy poco nuboso, tan solo por la tarde encontraremos algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas no cambiarán demasiado. Mañana esperamos sobre los 32 grados en la capital, 34 de nuevo en Linares, 36 en Andújar, 31 en Úbeda y Villacarrillo, 30 en Cazorla y 28 en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque predominará la componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La información en el ámbito más amplio, en el ámbito de la provincia, en nuestra localidad, cielos despejados a esta hora de la tarde, sigue la incremento de las temperaturas, espera una máxima hoy de 32 grados en este momento, cercanos ya a esa cifra, 31 grados y medio, grados y medio de temperatura ambiente en el centro de la ciudad. La información meteorológica, vamos a otros consejos comerciales y enseguida la actualidad informativa del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. La Concejalía de Tráfico y la Jefatura de la Policía Local de Jódar informa que con motivo de la procesión del Corpus quedará prohibido el tráfico de vehículos del sábado 6 de junio a partir de las 9 de la noche hasta la finalización de la misma, el domingo, por las calles General Fresneda, Tarifa, Los Molinos, Plaza de España y colindantes, de lo que se informa para conocimiento de conductores y público en general, rogando disculpen las molestias. Gracias. Recuerden, cortadas al tráfico de vehículos a partir de las 9 de la noche del sábado, las calles General Fresneda, Tarifa, Los Molinos, Plaza de España y calles colindantes. Hora 14 Jódar, con Javier López. Desde hoy hasta el próximo día 24 de este mes de junio están en marcha las sextas jornadas de salud organizadas por el Centro de Salud Ricardo Fernández Valadez de la ciudad. Una iniciativa que se consolida, sexta edición, el sexto año consecutivo en el que se pone en marcha con actividades en temas de interés para toda la ciudadanía, como por ejemplo los de este año: química en el hogar, dieta mediterránea, urgencias frecuentes, talleres de primeros auxilios en edad pediátrica o de resucitación cardiopulmonar básica, talleres sobre rabietas y pataletas, actividades colectivas, porteo seguro, en fin, algunas actividades que seguro encontrarán ustedes de interés y que se desarrollan, decimos, hasta el próximo día 24. Hoy se han puesto en marcha con una conferencia en el Salón de Actos de la Casa del Centro de Servicios Comunitarios, Servicios Comunitarios en la ciudad, la conferencia de seguridad química en el hogar del farmacéutico Luis Javier Fernández. Se aprovecha para dar pistoletazo de salida a estas jornadas. Vamos a escuchar en principio las palabras del director del Centro de Salud de la ciudad, del Centro de Salud Ricardo Fernández Valadez, las palabras de Francisco Javier Leal. Y en primer lugar quisiera agradecer la presencia de todos los que estáis aquí por venir al comienzo de las sextas jornadas de salud que hacemos. Es el sexto año consecutivo que hacemos y, como sabéis, son temas siempre que procuramos que sean de interés de la población, ¿no? Quisiera agradecer especialmente el apoyo del ayuntamiento, que tiene los que se van, los que vienen, porque además lo hemos hecho en un momento un poco pues complicado, porque está todavía pendiente de formarse el actual gobierno, ¿no? Y bueno, yo agradezco de que el apoyo que hayan venido todos, ¿no? Luego también agradecer a todos los que apoyan el programa de este año, incluyendo especialmente Protección Civil, que van a participar en primeros auxilios. Y luego también una asociación que trabaja en Úbeda, se llama Nacer y Mamar, que también va a colaborar en estas jornadas. El capítulo de agradecimientos a cargo del director del centro, de Francisco Javier Leal, que hacía una propia, pues bueno, que se intentaba recoger las inquietudes de interés de toda la ciudadanía y que concluían pues con una actividad colectiva, siempre deportiva o de fomento de la vida saludable. En esta ocasión será una actividad colectiva de zumba el próximo día 24. Para concluir estas jornadas, también cuentan las jornadas con la colaboración de la Concejalía de Bienestar y Salud del ilustrísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, en su representación la concejal en funciones aún hasta la constitución de la nueva corporación, Ana Isabel García. Estas jornadas, como bien ha dicho Javier, de salud, tenemos la suerte de que dentro de nuestro municipio contamos con un centro de salud en el que intentan, y es su máximo objetivo, siempre me lo traslada así, que no sea un centro al que vamos solo cuando estamos malos. No se trata solo de ir cuando me resfrío. A lo mejor muchas veces nos tenemos que plantear si es más importante ir cuando estamos malos o prevenir esa enfermedad. Eso es lo que este equipo de profesionales del centro de salud trabajan casi a diario, y bueno, ahora se concentra un poco más con todas las jornadas de salud que tiene, trabajando dentro de todo lo que ven, dentro de todos los pacientes que ven, pues tratan un poco de paliar o de dar información sobre, supongo que las enfermedades o las cosas que producen que no tengamos la salud plena, y por eso pues se crean un poco estas jornadas y se va cambiando cada año. Arreglo, la gente va demandándole a los distintos especialistas. Que una jornada que se ponían en marcha hoy con esa conferencia, con esa charla de Luis Javier Fernández, farmacéutico, sobre seguridad química en el hogar. Es seguridad química en el hogar, porque antes lo que teníamos en las casas era el jabón, el flea y poco más, ¿no? Pero hoy en día se nos olvidan que los productos químicos incluyen pues todos los jabones, detergentes, insecticidas, betún de los zapatos, aceite de coche, una infinidad de productos químicos. Entonces lo que tenemos en el hogar es un pequeño almacén de productos químicos, muchos de ellos peligrosos. Entonces, bueno, pues por una parte concienciar de la peligrosidad que tienen estos productos, y por otra parte concienciar de que hay que leer la etiqueta de los productos, al menos mirar los símbolos que tienen. Pues en esa jornada ya en marcha, esa conferencia hoy en el Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios de Luis Javier Fernández, a quien escuchamos, farmacéutico, sobre seguridad química en el hogar. Abre todas estas jornadas que estarán en pie hasta el próximo 24 de este mes de junio. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Vamos a ocuparnos de tres asuntos relacionados por los ámbitos de los espacios naturales. En principio se ofertan las actividades de junio en espacios protegidos en Andalucía. Pueden conocerlos en la web www.reservatuvisita.es, en el caso del Parque de Mágino, lo más cercano, desde el centro de visitantes del Castillo de Jodar. En nuestro parque natural se apuesta por un itinerario en vehículo por los castillos y torreones de Mágina y también un taller que se va a poner en marcha el próximo sábado, taller de fósiles con barro en Sierra Mágina. Decimos, insistimos, pueden comprobar y inscribirse, consultarse en reservatuvisita.es. Por otra parte, hoy se ha presentado los efectivos del Plan Infoca, las dotaciones y medios para la provincia. 24,34 millones de euros van destinados al Plan Infoca en Jaén en este dispositivo de este año. En la presentación de este operativo se subraya la importancia de las tareas preventivas y de la implicación ciudadana en la lucha contra el fuego. La delegada del gobierno de la Junta en la provincia en función en este momento es Purificación Valde. Presentar se pone en marcha por un periodo que va desde el 1 de junio al 15 de octubre, que es el periodo en el que el Plan Infoca centra su esfuerzo en tareas de extinción. Un año más, coincidiendo con este periodo, lo primero que quiero decir es que queda prohibida la realización de barbacoas, de quema agrícola y de paso de vehículos de motor por espacios forestales o zonas de influencia forestal. Delegada del Gobierno en funciones en la provincia, Purificación Gálvez, como el delegado territorial de Agricultura y Medio Ambiente, Sebastián Quirós. Es mantenimiento de cortafuegos, tanto mecanizados como manuales, arreglo de camino de la red vía, tratamientos cervícolas para reducir lo que es el combustible en nuestros montes y el tema de prevención social. Decir que el trabajo de prevención no es un trabajo que se realiza al azar, sino desde el año 2013, ya con la propia experiencia de muchos años del Plan Infoca, lo que se realiza es un plan estratégico donde se estudia las causas de los incendios forestales de ese año, que nos sirve de base para la planificación de actuaciones, de medidas más concretas, más preventivas, para reducir el número de siniestros el año siguiente, ¿no? Palabras de Sebastián Quirós en lo que se refiere estrictamente al dispositivo de extinción en la provincia. 828 profesionales, el mismo personal de la campaña anterior, 50 retenes especialistas de 7 componentes cada uno, 10 grupos de apoyo para vigilancia, los 4 centros operativos, el centro operativo provincial y los 4 centros de defensa forestal, los de Santa Elena, Huelva, Madillo y Naval Caballo, cada uno de ellos dotado con pista para helicópteros, además 37 puntos de vigilancia, una pista habilitada para avionetas en vez de segura y un auxiliar en el monte público del lugar nuevo para aviones de carga en tierra. En cuanto a vehículos pesados, una flota de 17 autobombas y 3 nodrizas. El dispositivo se completa con 3 helicópteros de transporte y extinción, uno por cada CDF y uno pesado en Huelma, así como un avión de carga en tierra posicionado en la pista de Cornicabral. Y también el Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado el expediente para poner en marcha los servicios turísticos y deportivos de los embalses de Tranco y Giribaile. La aprobación de este expediente es el primer paso administrativo para iniciar el proceso de licitación de la gestión de estos servicios, para lo que ha habido que elaborar previamente un expediente de provincialización, ya que se trata de ejercer una actividad económica y la Administración Provincial debe de justificar lo que se hace desde la Diputación Provincial para prestar un servicio público al ciudadano donde no llega la iniciativa privada. Entiende la vicepresidenta Pilar Parra, que hablaba que junto a este expediente de ejercicio de actividad económica, también en el Pleno se ha dado visto bueno a distintas ordenanzas reguladoras sobre